estamos haciéndole compañía por Radio Punto AM 830 en charla técnica. Decíamos al comienzo de nuestra emisión de hoy que no se puede decir que el campeonato esté servido para San Lorenzo de Almagro, pero lo que sí es cierto es que ha sacado una ventaja muy importante, una ventaja que puede ser trascendental en la lucha por el campeonato de aquí hasta el final. ¿Cómo lo sienten ustedes, Gastón? Gastón Aguirre, ¿cómo te va? Buenas noches. Andrés Iapichetti, mi nombre. Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Puede ser una ventaja decisiva esta? ¿Puede ser una ventaja trascendental ya? ¿Ustedes sienten que esos 5 puntos le pueden dar la luz que necesitan para ir en busca de la coronación? No, creo que es muy pronto. Esto va 9 fechas, quedan 30 puntos en juego. Y ya creerse de que sos el mejor o que estás ahí nomás a salir campeón, creo que no va. Hay que mirar lo que viene, que es San Martín de Tucumán. Seguir con el mismo pensamiento de cuando empezó esta pretemporada, de cuando empezó a trabajar Miguel Russo. Así que hay que estar tranquilo y ir partido a partido. Sin embargo, hay una característica que nosotros marcamos en ustedes y que tal vez le falta al resto de los competidores, y es la regularidad. Es decir, San Lorenzo, es cierto, tuvo el traspié en el inicio del campeonato con Tigre, pero a partir de ahí es como que ya supo que no se podía equivocar, y de esta manera ha venido hasta ahora. Sí, también tuvimos el traspié de quedar afuera de la Copa Sudamericana. Creo que tenemos un plantel numeroso como para hacer las dos cosas, así que tenemos un objetivo en claro, que es llegar al final del torneo con la chance de poder conseguir algo. Después creo que hay que ir partido a partido, porque como te digo, no está nada dicho. El campeonato es muy, muy regular, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y nosotros por suerte podemos tener la punta, por suerte podemos tener 5 puntos de diferencia, que eso también te da la tranquilidad para salir a cualquier cancha a jugar. Hoy podemos decir tranquilamente que el plantel de San Lorenzo, si no es el mejor, está entre los 3 mejores del fútbol argentino. Sí, porque hoy en la tabla manda eso, pero creo que para ser el mejor hay que levantar la copa al final, como se dice. Ganaron una final el sábado. Y si vos te apoyás en la estadística, tal vez los jugadores no son de apoyarse mucho en la estadística, pero si se fijan en la historia, a San Lorenzo siempre le costaba ganar en la cancha de Vélez Sarsfield. Y la vez que ganó, la última vez que ganó, fue en aquel título que consiguieron de la mano de Manuel Pellegrini. Es decir, que es un dato no menor, y me parece que es un dato que sirve como para graficar esto, de la importancia del triunfo del sábado. Sí, muy importante, más como se dio el partido, creo que ya todo estaba cerrado y pudimos convertir y ganamos un partido que es importante, porque ya le sacamos alguna diferencia más a Vélez, que era un candidato. Y como te digo, creo que hay un pelotón ahí atrás que tiene muchas ganas, y nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad, con las mismas vistas de que empezamos el torneo. Gastón, Gustavo D'Alessio te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo andas? Gastón, el hincha de San Lorenzo por la calle habla de Ledesma, de Vergesio, pero dice que está muy, muy contento con la defensa, y a vos te toman como un baluarte junto al Gallego. ¿Te sentís ya querido por la gente de San Lorenzo? Y una pregunta más puntual, ¿estás en tu mejor momento, en el momento pico de tu carrera? No sé si el mejor momento de mi carrera, sino que estoy en un buen momento de que llegué a San Lorenzo. Por suerte pude revertir algunos murmullos por aplausos, que lo siento día a día, lo siento en la calle. Le va gente al entrenamiento, el apoyo creo que ha cambiado muchísimo, pero bueno, creo que también valoran el esfuerzo que uno puede llegar a hacer en entrenamientos, en los partidos, y uno trabaja para eso. Después creo que tuve otro momento en mi carrera importante, pero bueno, creo que este es uno de mis mejores momentos. Esto que hablabas del plantel también se nota en los cambios. Por ejemplo, el Gallego Méndez tuvo que salir la vez pasada por expulsión, jugó Nico Bianchi, lo hizo a la perfección, después volvió el Gallego, por lesión vuelve a salir, otra vez juega Nico Bianchi, no hay problema, se complementan bien con ustedes, sale Silvera, entra Romeo y marca el gol con el que le ganan a Vélez. Es decir, no se resiente el equipo a la hora de hacer variantes. No, como decís vos, creo que también está Cristian Tula, que jugó algunos los primeros partidos, también estuvo. Creo que hay un lindo plantel y todos tiramos por el mismo lado, y el objetivo está bien, bien planteado. Después creo que entra no es el tono, y eso es lo más importante. Eso debe ser lindo también para el técnico, que tenga duda de poner alguno que otro, porque están todos de la mejor manera. Viste que hay equipos que están equilibrados hacia adelante y otros equipos que están equilibrados hacia atrás. Es decir, hay técnicos que priorizan más la parte defensiva y otros que priorizan más la parte ofensiva. ¿Dónde se apoya Miguel Russo? ¿Qué es lo primero que quiere? La prioridad, que el equipo asegure el cero en el arco y después en algún momento adelante el gol va a venir. ¿Cuál es el trabajo en el que hace hincapié Miguel Russo? Sí, prioriza la defensa, que no convierta goles, que nos agrupemos, que tratemos de mantener la pelota, que sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes en la mitad de cancha hacia arriba, que en alguna vamos a tener pelota parada. Creo que hoy el fútbol argentino se basa en defender tu arco y después tratar de lastimar. Gastón, como vos bien decías, el campeonato no está terminado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el rival? Newell's, que vos lo viviste, tiene mitad de Ciudad de Rosario atrás y cuando se embala es fuerte, ustedes tienen que ir. Boca, que si le gana a River también va a tomar envión. Este Tigre que sorprende de la mano de Caña, ¿cuál es el rival que va a tener San Lorenzo acá? ¿O el mismo San Lorenzo es? No, como venimos diciendo todo, creo que nosotros tenemos que mirar para adentro, saber lo que hacemos nosotros y hoy solamente depende de San Lorenzo. Creo que el rival a vencer va a ser San Martín de Tucumán, que es un rival también a respetar por las cosas que viene haciendo, porque es un equipo que recién ascendió, que quiere sumar puntos, aparte se van contra el puntero, así que creo que el objetivo más cercano es San Martín de Tucumán. Gastón, cuando San Lorenzo ganó el título de la mano de Ramón Díaz hace dos temporadas, algunos de los referentes del plantel decían que el desafío que tenían ahora era que aquel fuese el comienzo de un ciclo para San Lorenzo, es decir, una seguidilla importante de títulos, y no simplemente un campeonato ganado, porque si vos revisás, San Lorenzo normalmente siempre gana sus títulos cada 5 o 6 años. Este es el desafío que tienen ustedes, que a partir de ahora San Lorenzo instaure un ciclo exitoso y que gane varios títulos más. Sí, aparte sería lindo que la gente festeje el centenario con un título. Creo que el año pasado, el torneo pasado, hicimos lo imposible para conseguir la Melá, como si íbamos a fuerza por un penal. Y ahora que tenemos la chance de que nos quedamos acá en San Lorenzo, tenemos la chance de pelear un torneo, vamos a hacer lo imposible para que la gente festeje y festejar nosotros también. Gastón, ha sido muy amable, gracias por tu tiempo, felicitarte por el trabajo que estás desarrollando en lo personal y en lo colectivo dentro del equipo y que sigan los éxitos para San Lorenzo de Almagro. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. La palabra de Gastón Aguirre, uno de los referentes del plantel de San Lorenzo y uno de los bastiones más firmes que tiene la defensa del equipo, que marcha como líder absoluto del campeonato Apertura.